Jesús nos ha dicho hoy en el Evangelio: el que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Hay muchos dibujos, muchas pinturas góticas, sobre todo del flamenco holandés, que representan a Jesús o al Cordero Pascual y delante de él una fuente de la que emana agua. Es una representación muy frecuente en esa época. Al lado de Jesús, no perdón, al lado, delante de él, a sus pies, una fuente. Muchas veces con siete caños, representando los siete caños de los sacramentos por donde nos viene la gracia. Y los siete caños cayendo a una gran pila, de la que suele salir después un reguero que recorre pues un lugar que es como un prado, por el Apocalipsis, el río de la vida que emana del trono del Cordero y del que beben las naciones, dice el texto sagrado. Fijaos que lo que Jesús ha dicho de este agua, que en definitiva este agua es Él, es la gracia que viene del corazón de Cristo. Sin embargo, en el mito de los hombres ansían el agua de la eterna juventud, el agua que sana enfermedades. Hay muchas leyendas acerca de fuentes en siglos pasados con grandes propiedades, y los hombres buscando esas fuentes, haciendo largos viajes para conseguir ese agua. Pero en realidad esas fuentes no existían, y sin embargo esta fuente sí. Esta fuente se nos da a todos para que bebamos de ella. Y cada uno puede beber lo que quiera. Y tiene muchos efectos. Y es la felicidad. Y dará la vida eterna. Y una juventud eterna en el más allá. Y una sanación perfecta de toda enfermedad. Sin embargo, los hombres buscan más las leyendas. Hombres hubo que ir en busca de El Dorado, pues hicieron expediciones tremendas de lo que les costó personalmente, de esfuerzo y de internarse en terrenos inexplorados, enfermedades, fatigas grandísimas. Y El Dorado no existía. Pero aun suponiendo que hubiera existido ese lugar donde había todo el oro que uno quisiera, era solo eso. Sin embargo, esta otra fuente sí que está al alcance de todos, para todos. Y las representaciones que hay son muy bonitas, góticas. Una fuente de la que hay siete caños, para que los hombres puedan beber cada uno del que quieran. Así que os animo a beber este agua viva, este agua que da la felicidad, el conocimiento de las cosas que no dan las cosas del mundo. El mundo da acumulación de conocimientos. El mundo da placeres, unos más largos, otros más cortos. Pero este agua viva, que se convierte dentro del corazón de un hombre en un surtidor que salta hasta la vida eterna, este agua es distinta. Este agua no se puede comprar, sin embargo hay toda la que uno quiera gratis. Toda la que uno quiera. Y Lo último que querría decir, la forma de conseguir este agua no son solo los sacramentos, también la oración. Y los sacramentos, entre todos ellos, la Eucaristía. Y las buenas obras de ayuda al prójimo, etcétera, son los frutos que da el árbol, que es la persona, regada con este agua. Si regamos a una persona con este agua, dará buenos frutos. Si no la regamos con este agua, dará frutos humanos, que son menos, que son peores. La mayor parte de este mundo, la mayor parte de los seres humanos dan frutos humanos, nada más que humanos, y rara vez podemos esperar en ellos más que lo humano, que lo natural, que el buen sentido común, y ya está. Pero un cristiano, fuera como fuera él, su psicología, su forma de pensar, si de verdad en él estuviera este agua, este surtidor, pues tendría ese pensamiento sobrenatural. Pero muchos cristianos, al no vivir ni siquiera en gracia de Dios, no dan frutos sobrenaturales, solo humanos, solo humanos. Buena parte de los cristianos hoy en el siglo XXI en este país no tienen este surtidor de agua que salta hasta la vida eterna y que sacia toda esta sed. El que bebe de este agua vuelve a tener sed. Por eso sufren esos cristianos de los mismos apetitos, hambres que el resto de los paganos. Exactamente, están expuestos a las mismas penalidades. Y, sin embargo, van a misa a veces, sin embargo, oyen predicaciones, pero el agua no penetra, no penetra. Hay, como recordáis en la película El Padrino, el cardenal en un momento dado, hablando con el padrino, mete la mano en... El Padrino, tercera parte. Mete la mano en la fuente y le dice al padrino, ve esta piedra, y entonces le da un golpe, la parte, en una piedrecita pequeña, y le dice, mire por dentro, está seca. Y es verdad, estaba seca. Por fuera estaba mojado, pero en su interior no penetra. Pues lo mismo, dice él, ha pasado con muchos hombres en este continente en estos 2000 años. Rodeados de cristianismo, pero el cristianismo no ha penetrado en ellos. Y estaban dentro de la fuente, dentro. Así que la misión que hacemos con el apostolado es un verdadero milagro, ¿eh? Si lo conseguimos, que en esas piedras que son algunos corazones penetre este agua viva, es un milagro. No hay precio grande para eso. Aunque tuviéramos que estar luchando con armas espirituales durante 10 años, no es un precio caro, porque después eso da frutos eternos. Pues que todos nosotros, a partir de ahora, dediquemos algo de tiempo al apostolado. Al apostolado, porque eso cambia los corazones. Y si uno de vosotros no sabe cómo hacer apostolado, dicen, ¿qué podría yo ayudar a hacer apostolado? Que me lo diga y le sugeriré cosas que se pueden hacer en el ámbito de la parroquia o en Alcalá, con las que podrá luchar, trabajar para que otros corazones crean en Jesús.